¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ooh. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.